¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor Jorge, pues no acaban las visitudes del PRD, que ni es revolucionario ni es democrático. Es partido, es un menos partido. Conjunto ahí de tribus horribles peleándose como uno de los todo y contra todos. Señores, están ahí, o que han estado, el senador Armando Ríos Peter. Ya está que no se aguanta. Y ahora le escuece presunta alianza con el PAN y dice que va a entregarle todas las filas de la militancia del PRD a otros partidos de izquierda que han mantenido una línea política. Eso por un lado, y luego por el otro lado, Agustín Basabe, a quien yo conozco hace años, que es diputado federal. ¿Fue tu alumno en Libero? Porque sí. No, pues lo conozco hace ya tiempo atrás. Lo conozco como hombre de lecturas. ¿Sí? Quizás de estudios. Escritor. Y pues ahora se le dan la diputación y la aspiración a la dirigencia nacional PRD. Pues no, no parece que haya posibilidades de una enmienda, y mucho menos de que esta gente se agrupe con amplia homogeneidad. Por el contrario, por más que se han recusado las tribus que han sido nutrimento y forma de ser del PRD, pues no, no se atisba ni mucho menos la posibilidad de un partido, primero con una definición rotunda, clara, de lo que es la izquierda, o lo que sería la izquierda, concepto que, por cierto, sí, ha tenido que tener ajustes, y ahora los planteamientos son otros. Pero aquí y ahora, lo que está pendiente inmediato es que el Instituto Nacional Electoral, que tiene 30 días para aprobar cambios de estatutos, y luego el Consejo Nacional Periodista elegirá al nuevo presidente. Pues, ¿cómo están las cosas para el PRD? Que Morena, o sea, Andrés Manuel, que ya los execró y tal, dijo, bueno, vénganse para acá, aquí les hacemos un lugarcito. No es de creerse que la solicitud del PRD en lugar a su extinción, porque entre otras cosas, pues de ahí comen y comen bien. Y muy bien. Los profesionales de ese partido y de otros. Lo lamentable en todo caso es que no hay corporación ninguna de izquierda, aunque ande por ahí un partido comunista que no tiene presencia pública ni dirigentes que conmuevan. Y pasan los días, los meses, y no se avizora que pueda haber candidatura de izquierda para las elecciones próximas. Yo creo que el personaje, otra vez, va a ser Andrés Manuel López Obrador, pero vaya usted a saber qué es lo que ofrecen, camarada. pues de los viejos camaradas de aquel Partido Comunista en el que estuvimos tú y yo, el único que queda más o menos ahí porque se mueve según las olas es el señor Pablo Gómez, que por cierto ahora no es legislador, pero ha sido diputado, senador, asambleísta, presidente del partido, etcétera. Es el único que se mueve. Además de por los parientes políticos. No, que se fueron. Se fueron. Pero no estoy hablando más, estoy haciendo un relato de su vida política, no estoy haciendo. Entonces, este cuate es el único que queda por ahí. Y todo está, a pesar de que el señor Carlos Navarrete hace tiempo que ya se quiere ir, no se puede ir porque, en efecto, el Instituto Nacional Electoral tiene que aprobar los cambios. Uno de ellos, muy notorio, es el que el señor Agustín Basabe, que viene de lo que se llamaba las viudas de Colosio, porque estuvo muy metido con Luis Donaldo, y cuando lo mataron, pues ya se quedó sin ubicación dentro del PRI, y luego dio unos viajes a la izquierda, etcétera. Es de reciente ingreso en el PRD, entonces tienen que modificar los estatutos para que este señor pueda acceder a la presidencia, que ya está más que cantada. El señor Armando Ríos Peter, por cierto, muy ligado al señor ahora parisino Marcelo Ebrard, y muy ligado, hay que decirlo, al señor Luis Videgaray, porque tienen relaciones, dijo que no le entraba, que él sí quería y que a fin de cuentas no le entraba. Es la segunda vez que dice que no le entra, porque no le quiso entrar como candidato a la gubernatura de Guerrero, y ahora no le va a entrar a esto, y está diciendo razones que aparentemente son muy izquierdistas o muy democráticos. No salíamos con el Partido de Acción Nacional. Bueno, las alianzas con el Partido de Acción Nacional se han dado más que para bien, para mal, y vemos los casos del señor Gabino Cue en Oaxaca, del señor Rafael Moreno Valle en Puebla y otros más. Por lo tanto, no es novedoso que este PRD se alía al PAN. Y otra señora que andaba por ahí, que quería también ser, no entiendo a qué se debe esa ambición, es una señora guerrerense, Beatriz Mojica, que fue candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero, tuvo una desastrosa actuación, y ahora quería ser también porque es parte del grupo de los chuchos que sigue manejando esto. Al nuevo presidente, que seguramente será Basabe, le darán la encomienda solamente por 2 años. Y ya se está quejando, a saber eso, hasta 2017. Porque en 2018 se elegirá a otro presidente. Yo no entiendo para qué meten a este muchacho nada más 2 años. Pues si algo van a meter, pues que haga muchas cosas para que cambie esto. Y esto tiene sentido porque los chuchos quieren en 2018... pues parte de ese pastel muy jugoso, no solamente de la presidencia de la República. Coincido plenamente contigo que el que se ve como el más apuntado, no porque yo lo quiera, no porque yo lo diga, no porque las columnas lo mencionen para bien y mal, para mal, sino el que tiene casi todo a su favor, es el señor Andrés Manuel López Obrador. Y en estos relajos, en la Asamblea Legislativa, el PRD se impuso sobre Morena, a pesar de que tiene mayoría Morena. Se impuso, y entonces el líder de la Asamblea es Leonel Luna. Y se impuso el PRD haciendo alianzas de lo más extraño. Hizo alianza con una señora que se llama Mariana Moguel. Esta señora Moguel es hija de Julio Moguel, pero también es hija de Rosario Robles. Y está ligada ahora no solamente al PRI, sino al Partido Verde. Por lo tanto, es una alianza del PRD para desbancar a los morenos, a como dé lugar. Hay una bronca ahí que Dios guarde el oro. Entonces, así como en las diputaciones federales, el PRI hace alianza con el Partido Verde, con el PANAL, con el Partido Encuentro Social, así en la Asamblea Legislativa el PRD es un émulo del PRI, por decirlo de alguna manera, y hace alianzas para no dejar pasar a los morenos, que deberían de tener los morenos pues la dirección de esa asamblea, y que han tomado una medida que me parece correcta: renunciar al seguro de gastos médicos mayores y afiliarse al ISSSTE. Y yo creo que es una medida que deberían de hacer todos los legisladores y los senadores y demás, ¿no? No tener estos gastos inenarrables, entre ellos el de gastos médicos mayores, pero hay otros de camionetas y todas estas cosas, que, bueno, ya están apartando los diputados 500 millones de pesos para no sé qué cosas. Entonces el presupuesto, que es raquítico porque está muy etiquetado para 20 cosas, ahora ya los partidos están tratando de hasta llevarse más tajada. Por lo tanto, vemos que los partidos, por un lado, por otro, son casi iguales, se desempeñan igual. Por eso hacía yo este símil entre el PRI y el PRD, se desempeñan igual, y todo por lo que tú has señalado hace años, por esta adicción al poder. Tener el poder pues es muy bueno, porque le hace a uno hasta verse bello con las mujeres, ¿no? Dicen, ¡ay, qué guapo es ese diputado, usted uno feísimo! Y abre caminos insospechados. Por lo tanto, pobre PRD, no va a salir de todas sus broncas, sino yo creo que va a enconarse esta situación, y obviamente por eso el señor López Obrador dice, vénganse para acá, mis cuates, aquí sí la pueden hacer. Yo creo que algunos le harán caso, no la mayoría. Ya fue una asambleísta que se llama Aleida Alaves, que estaba muy ligada al señor Bejarano, ya dio el morenazo y ya se pasó. Yo creo que algunos más lo harán, pero no muchos, porque también estos pues reparten dinero a montones, los chuchos, y por lo tanto pues va a ser la rebatinga, como siempre, del pastel presupuestario nuestro, López Normal. Pues vamos a ver qué pasa con ese caballo güero que es Agustín Basab. Caballo güero, está bien. Sigue la tristeza, las demandas, las confusiones en torno a este drama mexicano que cumple un año y que augura que las discusiones, las aclaraciones, la denuncia de complicidades y de barbaridades, y que ha convertido esto no solamente en un asunto nacional, sino internacional. Y andan por aquí un grupo de expertos de la Asociación esta Internacional, Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque, bueno, pues es un asunto tan conmovedor como promotor de buenas y de malas conciencias. No para el asunto, ya llegó al punto de que el presidente Enrique Peña se reunió con deudos y amigos de los que ya se conoce como los 43. El material para investigar y los dimes y diretes es ya de muchas fojas, y no obstante, no hay una convergencia que permita creer que habrá aclaraciones convincentes, y sobre todo que pueda haber, si es que es el caso legal así, sanciones, porque el asunto odioso este habla de la intervención de militares, incluso como asesinos, no solamente como participantes. Como hay deudos, como es odioso, y como no está solo este caso, aunque sea el célebre ahora Ayotzinapa, pues lo que se llama la opinión pública, la atención pública, y e interesados, pues estarán abordando y haciendo aclaraciones, que sí, sí pudo haber la quema de restos, que si no pudo ser, que quién estuvo, y que ya aparecieron por ahí identificadas dos personas, una en especial como víctima de los acontecimientos. Pues ojalá eso tuviese suficiente fortaleza y conclusiones, Jorge, para que esto pudiese servir, pues no de ejemplo, porque eso no es cierto, pero sí de testimonio, y sobre todo que no necesariamente la impunidad ha de ser triunfal, aunque en nuestro país, pues sí, es la triunfadora. Sí, por desgracia. Porque sí, de los casos denunciados, no recuerdo ahora la cifra, pero digamos que de 100 se sancionan 3. Y cuando más, sí. Y las investigaciones se pierden. Malos, terribles, tristes tiempos para la República, Jorge. Terribles y terrible la reunión del presidente Peña Nieto con los padres de los 43, con los asesores, con grupos privados. Y lo terrible también porque, más que un encuentro, algunos, entre ellos yo, dicen que fue un encontronazo. Los padres llevaban 8 peticiones, de las cuales ninguna se aceptó. Creo que la más urgente y necesaria, según los padres, era crear una comisión internacional estilo Guatemala que investigara los hechos, no que dependiera de la PGR o de Presidencia o de Gobernación, sino que dependiera de los organismos internacionales y que tuviera autonomía, entre otras 7 más que hicieron, pero creo que esa era la clave. Y por el lado del señor Peña Nieto, que a veces se molestó por algunas interrupciones y demás, propone varias cuestiones, entre ellas 2 que no fueron aceptadas por los papás. Una fiscalía especial. Y sabemos que hay cantidades de fiscalías especiales que no han dado ningún resultado. Yo participé en una, por cierto, que tuvo algunos resultados cuando el asesinato de Manuel Buendía. Y tuvo algunos resultados porque hubo un grupo de seguimiento del fiscal, que cambiamos varias veces al fiscal. Entre ellos, un fiscal fue el papá del que ahora es el encargado de las cuestiones de secuestro y demás, el señor Renato Sales Heredia. El papá de este muchacho fue procurador del DF, Renato Sales Gasque, y lo hicimos a un lado, y se nombró un fiscal de Guanajuato que vino, Miguel Ángel García Domínguez, y dio cierto resultado, porque hubo un grupo de periodistas que lo presionábamos, que nos daba información, etcétera. No estoy diciendo que sea el ejemplo a seguir, sino lo magnífico, pero hubo algunos resultados. Pero ha habido fiscales especiales para todo, para Colosio, para lo que usted se puede imaginar, y no han dado los resultados, al contrario, ha sido muy controvertido. Por eso los padres decían que vinieran, como en Guatemala, gente del extranjero tomara en sus manos las cosas y saliera adelante. Bueno, la Fiscalía Especial no se aceptó. Y luego dijo el señor Peña Nieto que hubiera un... que los... estos expertos que dijeron que no pudieron haber sido quemados los muchachos ahí, daban, entre ellos un señor José Torero, que estos estarían 6 meses más, los padres querían 1 año, y que podría entrar a investigar, aparte de la Fiscalía, otros. Entonces, una tercera investigación, los padres dijeron no, porque no hay nada. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, el señor Peña Nieto hizo un decálogo, le gustan mucho los decálogos acerca de este caso, y no cumplió con ninguna de las cuestiones. Y ahora hubo mayor tensión. Madres que se enojaron mucho, abogados que incluso trataron de calmar, empujones con el Estado Mayor Presidencial, según algunas crónicas, una, por ejemplo, de Reforma y otra de La Jornada. O sea, estuvo muy ríspido aquello, no se llegó a ninguna conclusión. Y fue tan, diría yo, tan tirante, se estiró tanto la liga, que incluso un padre, Felipe de la Cruz, cuando regresaron, llegaron unos de Morena para decirle, pues nosotros venimos a apoyarlos. Y el señor Felipe de la Cruz dijo, no queremos ningún apoyo de nada, porque todas las estructuras institucionales son una vergüenza, obsoletas y están dañadas. Es decir, ya los que van a ayudar pueden tener buena aceptación por los padres. Y esto habla de una desesperación tremenda. Mañana va a haber una manifestación de Los Pinos, saldrá a las 12 del día al Zócalo, pero va a haber manifestaciones en muchas partes, ya ha estado habiendo en Guerrero y en Michoacán, etcétera, y creo que esto va a enconar más el clima en muchas cuestiones. Aparte de lo que dice el maestro López Narváez, de que la impunidad, aparte de la corrupción, es un signo mexicano, porque pues vemos en Guatemala, y luego hablaremos de algunos casos, hasta en Alemania, hay, por el caso Volkswagen, hay renuncias. Aquí en México nadie renuncia, todo el mundo sigue ahí, a veces los revocan, como el caso del señor Murillo Karam, que por cierto, los padres dijeron, bueno, esto de la verdad histórica fue una farsa, y tiene usted que enjuiciar a Murillo y a Ángel Aguirre Rivero de Guerrero, a Iñaki Blanco, que fue el procurador en Guerrero, etcétera, etcétera, y estuvieron muy enojados, yo diría. La madre de Josvani, este muchacho que al parecer se encontraron algunas huellas que él fue, la señora Cruz le dijo a su marido, pues fuimos para nada. El señor Peña Nieto no resuelve nada, y otras dijeron que tenían la sangre helada, que no, etcétera, etcétera. Entonces, más que un encuentro, digo yo, fue un encontronazo entre las dos partes, y creo que esto debe de evitarse. Sí, yo creo que ya no va a haber encuentros, pero si hay uno nuevo, pues debe de pactarse de antemano cómo hacerse, cómo discutir, a qué acuerdos llegar, porque ir a pelearse en este encuentro, que además las crónicas de los periódicos que yo cito son de trasmán, porque no tuvieron acceso a la prensa, no tuvieron los periodistas acceso al encuentro, y pues estuvieron indagando ahí qué había pasado, y los testimonios de uno, y lo que dijo el vocero, Eduardo Sánchez, que el presidente estaba consternado, igual que los padres, y que hacía suyo los reclamos. Bueno, pues me parece hasta una mala declaración. ¿Quién puede creer eso después de saber cómo estuvo adentro? Porque aunque a veces uno no tiene acceso a algún lugar, pues como periodista tiene que conjugar y conjuntar información, decir, pues pasó esto según esta parte, pasó esto según esta otra parte. Miguel Álvarez, por ejemplo, de Serapaz, que andaba por aquí, una trabajadora, dos trabajadoras, pero una estaba con Miguel Álvarez, Alicia Ibargüengoitia, que te deja saludos, igual que Patricia Kelly. Ah, qué bueno. Sí, vinieron por aquí, las vi casualmente, se mandaron muchos saludos. Miguel Álvarez de Serapaz, que es un hombre serio, sensato, trató incluso de calmar las aguas para que no se salieran de control y no se rompiera el diálogo, pero yo creo que por desgracia, y lo digo en serio, por desgracia, el diálogo va a ser muy difícil que se restablezca, y eso es gravísimo para un asunto que está sin resolver. Hay versiones, contraversiones, como tú decías, pero no se ha resuelto. ¿Dónde están los muchachos? Eso es lo que no se sabe. Es decir, a lo mejor, como dice el padre Solalente, algunos los quemaron. Puede ser. Pero no a los 43. Esa es la controversia. Y eso es en lo que seguimos. Y yo creo que el famoso grito de vivos, se los llevamos vivos, los queremos, va a resonar no solamente mañana en muchas partes, sino en los próximos meses, por desgracia para este país. Pues seguiremos cantando el corrido de estos hechos. Con mucho respeto y cariño, el corrido de Iguala, Yotzinapa, Los Pinos. Mitología mercantil, financiera, abundan las leyendas y las mentiras. Y como dices hoy en tu artículo de Milenio, para que lo lea la gente. Así, bocho. Esto, pues, estalló, como se dice, el escándalo en quizás la más afamada mundialmente empresa automovilística, ¿no? Sí. Hay otras marcas, la Ford, bueno, por supuesto. Y la General Motors te llegó a ser la más importante, pero te cayó. Ya, ¿no? Porque se decía, ¿cómo va la General Motors? Va a Estados Unidos. Pues sí, aquí que esta transnacional, que eso es, cayó en una desgracia fuerte y se lleva a otra organización, la SEAT, que pertenece al grupo Volkswagen, y este aquí que los cacharon en Estados Unidos, entiendo, originalmente, con una tranza cínica, malvada y ruinosa, con una falsa eliminación de sustancias tóxicas, y el asunto inmediatamente cundió. No dudaría que algunas otras empresas automotrices hayan propiciado la divulgación, pero el lío es descomunal porque ha afectado a miles y miles y miles y miles de llamados consumidores, compradores, y los van a requerir y a exigir que hagan reparación de daños y arreglos. Y no solo, la compañía deberá ya sea adaptar todos los vehículos afectados o dar a cada cliente forma individual la posibilidad de reconvertir el suyo. Pues así con las empresas de mucha fama, a menudo no justificada, y el golpe es tan terrible que en México, quién diría, afortunadamente ya hubo alguna diligencia de la Procuraduría Federal del Consumidor para requerir a esta empresota, a los Volkswagen de México, para conocer cómo está la comercialización de los vehículos que fueron posiblemente más manipulados con un software que se llaman, para que no se registren emisiones contaminantes de hasta 40 veces más de lo permitido. Wow. Y se ostenten como autos limpios y por lo tanto de precios elevados. Bueno, ya tronó el principal de esa empresa, inmediatamente cayó, y también inmediatamente en otras partes, incluso la Comisión Europea ya requirió que se dé un esclarecimiento, dicen completo, del escándalo. Se sabrá qué tanto en efecto se logra hacer la aclaración y la reposición, reparación de automóviles. Y por lo pronto, esto que es un negocio accionario, pues también está con pérdida inmediata, no mayor cosa, 5.15% en la bolsa de valores de Frankfurt. Y quizás eso todavía está por saberse, qué enmiendas y reparaciones deben tener. Y por supuesto, ya también se defendieron, si es una defensa, dice, la Volkswagen no es el único constructor cuyos vehículos emiten niveles sospechosos de óxidos de nitrógeno. Una revista especializada, Autobild, se metió en el asunto. Los empresarios, nosotros no manipulamos ni recurrimos a engaños sobre nuestros tests. Acatamos las normativas de todos los países y los requerimientos legales de los tests. Pues eso dijo. Pero, pues ya por lo pronto, como se dice antañonamente, palo dado, ni Dios lo quita. El golpe llega a México no solamente por la compraventa de los vehículos, que en el caso se sabe hay una planta muy importante que es la principal exportadora de estas marcas a los Estados Unidos, y la condición inmediata es un daño fuerte a la planta de Volkswagen en Puebla, Jorge. Tierra de tus afectos son más de sentir. Yo no sé si vayas a ir allá a conseguirles empleo a estas personas. El caso es que ya pegó el Reino Unido. Revisa autos también y ya se fueron encima por razones justificadas y posiblemente aún injustificadas. Pues el asunto de verdad es muy serio y se da en un momento, yo creo, de crisis en los países líderes, tanto China como hemos hablado aquí del asunto, como Estados Unidos, que está repuntando, pero muy levemente. Y el motor de la economía europea era Alemania. Y esto es un golpe seco, serio, de fondo, Alemania, porque en efecto, toda la marca de Volkswagen, que empezamos aquí con el famoso Bochito, y ahora ya hay una cantidad de autos muy diversos, están en entredicho. Y en efecto, en Puebla, la economía poblana tiene más o menos la cuarta parte respecto a la fabricación de los carros Volkswagen. Es más, el Volkswagen empezó a hacer otro tipo de carros, entre ellos el Audi. Y el señor Moreno Valle, que quería ser presidente de la República, le dio un grandísimo terreno a el Audi. Iba a empezar a funcionar, iba en ese terreno, iba a haber 200.000 habitantes, no empleados, pero habitantes, y ahora se puede venir para abajo. Ya han empezado a renunciar algunos de los directivos de la Volkswagen, por eso decíamos hace rato, entre ellos un señor Michael Horn, que dijo textualmente: la cagamos, el 21 de septiembre en Nueva York. Y otro dijo que hemos sido deshonestos y pagaremos lo que haya que pagar. Y han caído las ventas del Jetta, del Beetle, del Golf, del Passat y del Audi A3. Todo esto porque las autoridades de Estados Unidos, que a veces sí vigilan, no siempre, pues tuvieron esa vigilancia. Aunque un investigador, Daniel Carter, de la Universidad de Virginia, hizo una investigación y dio las conclusiones hace un año de este famoso software de los automotores que usan diésel. Y él dijo: yo planteé todo esto que está saliendo y no me hicieron caso ni los medios ni nada hace un año. Bueno, hay que ver, estos señores de la Volkswagen hacen 11 millones de vehículos. Y en México hay una cantidad muy grande de vehículos que se hacen básicamente para la exportación, en efecto. Ya después de ser México un exportador de petróleo, se dedicó a el ensamble, porque no hacemos aquí el carro, hay que decirlo. Viene el motor de un lado, vienen los componentes de otro, aquí se ensamblan y se venden en Estados Unidos. Este carro era el de mayor venta después del Toyota, que ha logrado abrirse paso y ya le ganó en Estados Unidos el mercado. Hay unas ventas en esas partes de 5 millones de vehículos, no todos Volkswagen, y la situación es que es tan grave que uno de cada 7 empleados en Alemania son parte de la industria automotriz. Sí, Alemania es una cosa impresionante en autos. Y por eso un amigo que fue dice que las carreteras son maravillosas porque los carros van a 100, 140, no sé qué. O sea, está hecha Alemania para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces tenemos que en México vamos a resentir, ya había una crisis y con esto va a venir otra ahondamiento de la crisis, porque va a venir el despido de gente en la Volkswagen. Moreno Valle dice que él va a financiar estas cosas, pero es difícil que pueda financiar. Y las autoridades, tanto de la Semarnat como de Profeco, le están pidiendo a la Volkswagen que les dé información de cuántos vehículos hay aquí, o sea que no conocemos con precisión cuántos vehículos se fabricaron con este famoso software, sin él, cuántos, es decir, estamos realmente en pañales. En Estados Unidos, con todo, han empezado a hacer una serie de cuestiones. De 2000 a la 9 a la fecha, hay 40,000 vehículos de la Volkswagen en México y se exportaron 47,000 a Estados Unidos. Y ahora va a estar la situación bastante complicada, porque esta planta que yo decía de Audi en San José, Chiapa, tal vez no se lleve a cabo por las restricciones propias del asunto y otras. Hay que recordar que la Volkswagen también hace el Porsche, hace el Audi, hace el Seat. Es decir, es una multiplicidad, no solamente los vehículos que traen la BMW, sino hace una cantidad de vehículos. Fue comprando fábricas gracias a su desarrollo y ahora a lo mejor tendrá que vender muchas cosas y tendrá que ajustarse, como se llama, el cinturón. En México tenemos 78,000 empleados de la Volkswagen, tanto los que fabrican el carro, como los que la distribuyen, como los que la venden, etcétera. Por lo tanto, el golpe es muy serio, maestro López Narváez. 18 millones de dólares podría tener que pagar la Volkswagen de multa en Estados Unidos. 11 millones de vehículos fueron truqueados. 34% de valor ha perdido la firma desde el viernes pasado. Y este señor, que Martín Winterkorn, tuvo que pedir perdón y ahora tendrá que pedir chamba porque ya lo corrieron. Así que tendrá que conseguirse alguna autopista propia la empresa y los cesados. Francisco arrancó su visita a Cuba con un llamado a superar la resistencia al cambio, a no temer ser políticamente incorrectos, y criticó el uso de las personas. El discurso del jerarca de la Iglesia Católica se da en el momento en que Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas, sin que hasta ahora nuestro vecino país del norte decida levantar el bloqueo que mantiene contra la isla caribeña. En su homilía, Francisco invitó a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás e incluso de nosotros mismos. En el marco de su décimo viaje internacional, el Papa Francisco se reunió de manera informal con Fidel Castro en La Habana. El Papa Francisco obsequió a Fidel Castro un libro de Armando Llorente, el jesuita que en 2007 quiso absolver a Fidel Castro de sus pecados. A Llorente se le conoce como mentor de Fidel Castro. A su vez, el expresidente cubano le dio al jerarca de la Iglesia Católica su libro titulado Fidel Castro y la religión. Hay que decir que el Papa Francisco no se reunió con la disidencia cubana, aun cuando estos intentaron un acercamiento. El segundo tramo de su viaje a Cuba, el Papa Francisco lo realizó en la provincia oriental de Holguín, con una misa campal en la que llamó a mantener y preservar a la familia ante nuevos cambios sociales. La familia nos salva de dos fenómenos actuales, dos cosas que suceden hoy día. La fragmentación, es decir, la división, y la masificación. En ambos casos, las personas se transforman en individuos aislados, fáciles de manipular, de gobernar. Y entonces encontramos en el mundo sociedades divididas, rotas, separadas o altamente masificadas, que son consecuencia de la ruptura de los lazos familiares. Al concluir su visita a Cuba para partir a los Estados Unidos, donde el tema de la familia formó parte de su agenda de trabajo, Francisco, el jerarca de la Iglesia Católica, agradeció al pueblo cubano el recibimiento que le dieron. Y cuando uno está en familia, se siente en casa. Gracias a ustedes, familias cubanas. Gracias, cubanos, por hacerme sentir todos estos días en familia, por hacerme sentir en casa. Gracias por todo esto. Para que no te grillen, información de Elizabeth Montes en voz de Alma Lilia Martínez. Pues este personaje religioso, Pachito el Che, como le digo yo, por Pancho y por su origen, la que no arma, era de esperarse alguna conmoción, pero la que armó en Cuba y sobre todo en Estados Unidos fue verdaderamente excepcional. Así es. Y con audiencias y en lugares en donde no podría esperarse una recepción y entusiasmo tan grandes. Me refiero sobre todo a la Cámara de Representantes, en donde, hecho insólito, lo interrumpieron 24 veces, según contó López Dóriga. Y lloraron muchos de los... Y había dos políticos de alto rango, vicepresidentes, que estaban a espaldas de él. Y sí, es conmovedor, pero no tramposamente, no... buscando la simpatía o la conmoción con truculencia, ni haciendo concesiones. Él mantuvo posiciones, algunas con apertura, pero otras rotundas. Una fundamental, por ejemplo, en la que no puede haber concesión ninguna, la pena de muerte. Ahí sí, no es legítimo, sean cruzadas o no sean cruzadas. La pena de muerte, matar a un prójimo, como se dice en la jerga católica, y en otras no está legitimada. Pues el caso es que este novedoso político, porque lo es, no es escamotear eso, es una tarea política, pero se cree y se quiere inspirado en valores de fe o derivado de la fe. La recepción en Cuba y en Estados Unidos sí constituye un hito en la presencia de personajes de distinta índole, y en las Naciones Unidas pues también hubo una aquiescencia rotunda. Se nos da buena porque Pachito el Che defiende valores, defiende causas nobles, no es burócrata, para decirlo en la jerga mexicana, no es sangrón ni engreído, es más bien un hombre sencillo que lo actúa, no solamente lo propone en los sermones y en las arengas, es un hombre de bien y ya se constituyó en un valor no solamente para los católicos, Jorge. Sí, rápidamente, dos especialistas en religiones, el maestro Bernardo Barranco y el maestro Roberto Blancarte, coinciden plenamente contigo que la gira fue básicamente política. Y aparte de decir esto, bueno, tuvo logros muy encomiables. Por ejemplo, en Cuba, a pesar de que algunos disidentes dicen que no pudo trabar relación con él, hubo, según algunas notas, 1.200 liberados de las cárceles cubanas, según otros, 3.000. De todas maneras, el señor Lombardi dice que 3.000, no importa si son menos los 3.000. No lo pudieron ver algunos, como el movimiento cristiano, las damas de blanco, que querían encontrarse con él, pero entre otras cosas, dijo: la política no debe servir a la economía, cosa que sucede ahora actualmente, sino al bien común. Yo me acuerdo que un autor que tú citas mucho, Chesterton, es parte de esta cuestión eclesiástica que plantea eso, el bien común con todos. Y además, en Estados Unidos apoyó a los migrantes, dijo que todos somos migrantes, incluido él. Entonces había que apoyar a los migrantes, rechazó el tráfico de armas, que es una cosa brutal en Estados Unidos, y como dijiste, estuvo en contra de la pena de muerte. Esto debería de escucharlo el señor Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista Mexicano, que propone la pena de muerte en México. Si es cristiano, que lo dudo, o a lo mejor se dice, pero no lo es, debería escuchar el señor Arturo Escobar, ahora que es subsecretario de Gobernación, al señor Francisco, para ver cómo piensan realmente los católicos. Francisco Hugo, nuestro musicólogo, consiguió la misa cubana oficiada durante la visita del Papa Francisco, con músicos y coros cubanos. Son buenas razones y muchos amores. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón.